Capítulo 12 de Los Amores de una India. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Los Amores de una India, de Filiberto de Oliveiro César. El Camuatí y las Tortugas. A la mañana del siguiente día, una brisa fresca del lado de estribor permitió a Cipriano largar los paños al viento favorable, y cuando León y Carlos se despertaron, ya el Diana estaba a algunas leguas del punto de partida. Se navegó sin interrupción unos días más. La nutria, los patos y el gato montés habían pasado sucesivamente por la cazuela de nuestros cazadores, que, como se ve, no eran muy escrupulosos para elegir sus comidas. Así son casi todos los cazadores. El viejo Cipriano decía que para él era mucho más agradable un guiso de gato montés con arroz que cualquier otro manjar. Los jóvenes pudieron dar fe de la verdad de esa afirmación. La carne del gato es blanca, sabrosa y consistente. Gustaron también la rica miel del camuatí que en Begua había encontrado. Los panales indicaban claramente al observador la disposición en que estaban colocados dentro de la envoltura cónica que los había encerrado. Todo es curioso en esta obra maravillosa de la naturaleza y prueba la inteligencia de estos animales, aunque esta afirmación haya sido tan discutida por los sabios desde Aristóteles hasta nuestros días. La agrupación de avispas está regida por un perfecto sistema republicano. Habitualmente, cuelgan su casa del gajo más elevado de algún árbol que cae sobre un riachuelo. Un punto de apoyo cualquiera les sirve de principio para su habitación, la que construyen de una especie de pasta semejante a la del papel, con pequeños sedimentos de vegetación, fibras de árbol o de junco seco, que arrancan y trituran con sus pequeñas mandíbulas, dándole la consistencia necesaria según el caso lo requiera. La cúspide del cono o pera gigantesca sirve para sujetar a la rama la aérea casa. La corteza externa, sólida y ligera, sujeta en su interior los panales superpuestos paralelamente a la base del cono, y en la parte exterior vese una especie de puntas o espinas muy duras que construyen probablemente con la intención de tener más defendida su vivienda. El nuevo enjambre no sale, como en las colmenas de abejas, a construir en otra parte su morada, sino que se agregan pisos o planos paralelos a la base del cono, llegando a tener el camuatí 1 metro de altura. Recién entonces se ven obligadas las avispas más jóvenes a buscar otra rama donde construir su casa. Hemos dicho que las avispas forman una especie de república y en realidad su sistema de gobierno puede muy bien llamarse democrático. En el camuatí no hay zánganos ni clases privilegiadas como entre las abejas. No necesitan tampoco de ayuda extraña para formar su habitación, y todos los laboriosos ciudadanos contribuyen igualmente a la defensa común y al depósito de las provisiones. 3 o 4 veces al año se hace la elección del nuevo mandatario en la colmena, mientras que en la República del Camuatí la sociedad está establecida sobre la base de la igualdad más acabada. Esa economía social, superior a la que rige las sociedades humanas, da por resultado a las avispas la abundancia y la paz. En Begua, que había hecho grandes elogios de la miel, se mostró también muy aficionado a las tortillas de huevos de tortuga, asegurando que había encontrado muchas veces nidos con más de 20 huevos. Pero, ¿había alguna cosa que no fuera excelente para En Begua siempre que se pudiera tragar? León tenía una duda a propósito de la tortuga. Había leído en varias obras escritas por naturalistas de gabinete que a los 40 días de depositar el animal sus huevos en la arena, volvía al sitio a buscar sus crías. Cipriano le aseguró que aquella era una falsa afirmación, pues él había visto muchas veces en días de sol el nacimiento de las pequeñas tortugas que revientan la capa de tierra que las cubre, dirigiéndose instintivamente al río, al charco o a la aguada más próxima sin que nadie las conduzca. Cuando tenga cualquier duda, agregó Cipriano, a propósito de las costumbres de los animales que habitan nuestro suelo argentino, pregúnteme a mí, don León, que difícilmente dejaré de darle una contestación satisfactoria, pues aunque no sé leer ni escribir, he observado desde muchacho las costumbres de los animales. Me parece muy conveniente, dijo Carlos, y así no tendremos que pasar largas horas fastidiosas entre las ramas de los talas. Fin del capítulo 12.